y sabrás que mis besos, los que tanto desprecias, van a hacerte llorar. Y ahora sí, dinámico. Cuando todos te olviden y el destino implacable quiera ver tu final, yo estaré en el camino donde tú me dejaste, con los brazos abiertos y un cariño inmortal. Yo que quiero que sepas que no sé. Madre mía.